oscuridad. Vienes de otra noche más oscura y más brava, más oscura y más brava, más oscura y más brava. Vienes de otra noche a robarte mis ojos. Perdería de asombro, perdería de asombro. Ojos en la oscuridad, vienes de otra noche más oscura y más brava, más oscura y más brava y más oscura y más brava. Pedrería de asombro, pedrería de asombro.